El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Martecitos de Tradición Musical. Qué lindo volvernos a encontrar aquí en la señal de los 940 AM. Darío Males les extiende un gran abrazo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, es la primera radio pública cultural que tiene el país. La primera, y esperamos que ya en un momento más, en meses tal vez, estemos ya con una radio FM y también nos puedan escuchar ya en toda la región, de manera especial en la región urbana de la ciudad de Quito. Soy Darío Males y vamos a estar hoy en estos 60 minutos acompañándoles con música y también información. Daniel Castellanos, contamos con él desde la cabina máster. Para hoy estaremos contándoles algo sobre nuestro programa, nuestro segmento de clásicos. Hoy estaremos, ahora sí, estaremos con un clásico desde Argentina. Tendremos también información sobre el pasatiempo de algunas de estrellas famosas y también información cultural que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos. Si hablamos de las redes sociales, esperamos tener tiempo para estar visitando las redes sociales y contarles qué es lo que publican los consumidores y gestores de la cultura ecuatoriana. Aquí en la cabina vamos a iniciar estos 60 minutos de buena música junto a Jimena Ibarra. Ella nos invita a renacer el día de hoy. No terminará y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Es mejor dar amor, es mejor, es mejor dar amor. Familia, puede que el llanto a veces se ahogue en mí, Y bien, vamos a arrancar esta programación contándoles de una noticia cultural. Se habrán dado cuenta ustedes que esta semana aquí en la ciudad de Quito ha arrancado ya la décima semana cultural de Bolivia en Ecuador. Hay diferentes actividades que se están realizando para conmemorar el 191 aniversario de Bolivia. Y es que son ya 191 años de la fundación española, por supuesto, de este país de Sudamérica, hermano país del Ecuador. Hay una agenda apretada para esta conmemoración. Desde el día de ayer se tuvo previsto realizarse la inauguración de esta semana cultural con una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Pachamama. Esto tenía previsto realizarse en la Embajada de Bolivia a las 18 horas. La Embajada de Bolivia se encuentra ubicada en el centro norte de la ciudad, en la Avenida Eloy Alfaro, está unas cuadras más arriba de lo que sería la avenida 6 de diciembre, como si uno subiera al barrio Bellavista. Para este martes, hoy tuvieron previsto hacer la inauguración de la Sala Juana Azurduy en la sede de UNASUR a las 11 de la mañana. De aquí, las actividades se saltan hasta el jueves 4 de agosto, donde habrá música y danzas bolivianas en la sede de UNASUR, en el Salón de Presidentes Simón Bolívar, a las 10:30. El viernes 5 de agosto, ofrenda floral por el 191 aniversario de la Fundación de Bolivia en el Parque La Alameda, a las 11 horas. El sábado 6 de agosto, un almuerzo para los residentes bolivianos a las 13 horas en la Embajada de Bolivia. El domingo 7 de agosto, danzas bolivianas en la ciudad mitad del mundo, en la Plaza Cultural a partir de las 11 horas. Quiero acotar información en torno a las danzas bolivianas, que desde hace 10 años la Semana Cultural de Bolivia en Ecuador se realizaba en conjuntamente con el conocido FESDABEY, que es el Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Por motivos debido a el cambio de la infraestructura, readecuación también de los inmuebles y de la edificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este festival ha tenido que cerrar su fecha por este mes de agosto. Anteriormente había hablado con el asesor de la Embajada de Bolivia, Manuel Monroy, y él nos dijo que posiblemente estén por realizar ese festival para el mes de noviembre. De igual manera, aquí en la Casa de la Cultura, desde donde se ha convertido ya la sede de este festival de danzas bolivianas. Así que no pierdan las esperanzas. Las personas que les gusta bastante observar las danzas bolivianas, caporal, morenada, tinco, etcétera, no es que por este año se quedaron sin danzas. Toda esa actividad estará prevista pasarse para el mes de noviembre, donde ustedes van a poder disfrutar en una nueva casa, una casa remodelada, después de que tengamos aquí el evento de Hábitat 3, prevista para los primeros días del mes de octubre. También, antes de irnos con el siguiente tema musical, quiero recordarles que el jueves 4 de agosto, música y danzas bolivianas en la sede de UNASUR, en el Salón Presidente Simón Bolívar, a las 10:30. Yo les hago énfasis en esta información porque el embajador de Bolivia, Juan Carlos Jurado, él es cantautor. De igual manera, su asesor, Manuel Monroy, él también es cantautor. Y ellos van a estar siendo parte de esa comitiva de presentaciones del jueves 4 de agosto en la UNASUR a las 10:30. Si ustedes quieren hacerse una idea de cómo canta el embajador, bueno, no les permitimos que se hagan una idea, sino les mostramos. Acá le mandamos el tema Alta Guaracha, donde vamos a poder escuchar algo de lo que nos canta el embajador Juan Carlos Jurado. Les dejamos con este tema. Que salga esa gorda a bailar, mamacha. ¡Movete, movete, chiquita! A ver, Una vez ya no mintieron, salimos a la calle, te hicimos saber. Quemamos todos los templos, no tenemos miedo a ningún poder. Ni el más vil asesinato nos quitan la fuerza, venimos del sol. De rancherío olvidado, con esta guaracha no brota este sol. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. De los montes y San Esteban, cuántos hermanos se fueron muy lejos del pago a laburar, pero a fin de año volvemos con el alma llena de chacarerás. Y si me muero algún día, que sea en Santiago, no en otro lugar. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. Con el ritmo de guaracha yo quiero cantarle a mi pago señor, pa' que la bailen los changos junto a las chinitas en algún dolor. Solo queremos trabajo, justicia, memoria, copla y libertad, pa' que sueñen los changuitos un futuro lleno de trabajo y pan. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. Esto es un basta por parte del pueblo. Basta, pareciese que esto querían estos gobernantes ineptos, insensibles, ciegos, necios que no sabían ver que estaba un pueblo clamoroso, estaba un pueblo indignado, estaba un pueblo sufriente. Lo que no ha sabido ver por incapaces, hoy se lo ha demostrado con esto. Desgraciadamente se ha tenido que llegar a esto y ahora esperamos que el lobo se vaya y que sepan Menem y Caballo, estos perjuros de la CUSTE. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir cortando tus alas. Continuamos de esta tarde aquí en Tradición Musical, festejándole a la vida con la buena música que nos traen todos los cantantes nacionales e internacionales. En este momento, en este tiempo, en este siglo XXI, en el cual todo es muy rápido, todo siempre estamos, entramos de un lado para salimos de un lado para entrar a otro, nunca nos quedamos quietos. Es una época muy difícil para los hobbies, los pasatiempos. Sin embargo, en décadas anteriores, años anteriores, las personas nos crecimos con pasatiempos. Teníamos cosas por hacer y nos apasionábamos por eso. Y bueno, encontré yo un artículo que les quiero compartir, en el cual nos dice que, claro, ahora es muy difícil tener pasatiempos, pero es muy productivo incentivarlos desde temprana edad. Es así que uno, a través de los pasatiempos, claro, hay que saber escoger qué tipo de pasatiempos son muy productivos para mi vida, para nuestra vida, la persona que está a nuestro alrededor, que nos hacen bien o que nos ayudan tanto para desarrollarnos físicamente, manualmente, de manera motriz y también de manera inteligente, intelectualmente, ¿no? Entonces, así que nosotros debemos aprender a tomar un pasatiempo, porque si escogemos un pasatiempo y es un buen pasatiempo, seguramente eso nos va a ayudar a nuestra vida profesional y también personal. Por ejemplo, muchas personas que son exitosas saben de esto y aprovechan sus ratos libres para seguir absorbiendo capacidades mientras pasan un buen rato. Otras, en cambio, llevan sus hobbies como una pasión, a veces desde la más tierna infancia, que luego, ya con el pasar del tiempo, se enraiza tanto en su vida que lo realizan de forma tan natural. Por ejemplo, Meryl Streep, ella teje como pasatiempo. Para ella esta es una costumbre muy extendida en su familia y también en la familia de actores, que tienen que matar el tiempo en los múltiples ratos libres entre escenas. A esta actriz le encanta tejer, hasta el punto que fue ella misma la que hizo el mantón con el que aparece en la película La Duda, según lo ha dicho la actriz. Esta actividad le relaja y le ayuda a centrar sus pensamientos. Otros actores que comparten esta afición son Ryan Gosling, o también está Julia Roberts, quien dice que las dos cosas que más le divierten es tejer y cocinar. También tenemos un multimillonario que también tiene un pasatiempo, es Bill Gates. Este popular juego de cartas, Bill Gates le gusta el juego de cartas Bridge, y este es uno de los largos aficiones y pasiones que tiene este multimillonario. Para él es un juego antiguo, vetusto, pero no por eso es que lo siga practicando. De hecho, participa una vez al año en el encuentro de jugadores de Bridge que se celebra en Nebraska. Otra de las aficiones que tiene este multimillonario es el tenis, pero lo que más le gusta hacer es pasar su tiempo libre con su familia. Ese sí es un pasatiempo que debemos copiarlo y debemos tenerlo siempre nosotros, tenerlo muy presente en nuestra vida diaria. Santiago Segura, por su parte, le gusta coleccionar cómics a este director de cine español. Si bien se le escaparán algunos premios Goya en sus películas, lo que siempre está asegurado es de que tiene una colección muy extensa de cómics, tal así que el diario The New York Times se ha hecho eco de su colección y también ha visitado la casa de este cineasta Santiago Segura para observar la colección que tiene este director de cine. Nosotros desde acá les incentivamos a que desde pequeños inicien a sus hermanos menores o hijos en pasatiempos que sean muy productivos. El deporte puede ser un buen pasatiempo, la música de igual forma, la lectura, en fin, que no sea un pasatiempo la televisión así por así o los videojuegos, sino más bien que sean pasatiempos que puedan construir algo en cada persona, que le puedan ayudar a crecer de alguna forma. Ese es el mensaje que les dejamos aquí en Tradición Musical, y nos vamos a ir con música, nos vamos con algo ecuatoriano, se viene Ciana con el tema Vete. Que regrese hoy en día.

Segunda parte de Tradición Musical, momento para compartir con ustedes el clásico de la tarde. Nos vamos con un tema muy insigne del rock de Latinoamérica, para centrarnos de manera especial en Argentina. Vamos a hablarles de la canción, que se redunda un poco, pero se llama Canción para mi Muerte. Es una canción del dúo de rock argentino Sui Generis, integrado por Charlie García y Nito Mestre. Fue escrita por García e incluida en Vida, el primer álbum del dúo lanzado en 1972. Es considerada una de las mejores canciones de la historia del rock argentino, según Rolling Stone y MTV, y una de las mejores del rock cantado en castellano. Puesto a la venta como sencillo, obtuvo un éxito comercial sin precedentes hasta ese momento en la música del rock realizada en Argentina. Permaneció en los primeros puestos de las listas de ventas por más de 7 semanas. En 2004, una reedición del álbum solista de Charlie García, Piano Bar, incluyó una nueva versión del tema que alcanzó el primer puesto en las listas. Según un relato de Charlie, un día a principios de 1969 se encontraba internado en el hospital del cuartel donde cumplía el servicio militar obligatorio. Había ingerido gran cantidad de pastillas y otros medicamentos con la expectativa de que lo dejasen ir a casa por encontrarse enfermo. Al enterarse de que, a pesar de su estado, no le permitirían salir, cayó en un profundo sueño producto de los narcóticos que en el sitio sintió la presencia de la muerte, dice, ahí en la habitación. Apenas despertó, García tomó lápiz y papel y escribió la letra, creando así su primer gran éxito, Canción para mi Muerte. Como uno diría, tuvo una revelación, se encontró con la muerte y ahí está el resultado. Canción para mi Muerte, que salió en 1972 junto a Charly García y Nito Mestre. Imagínense, en 1972, Argentina con dictadura, y sonaba este tema, Canción para mi Muerte. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo

comenzar. Si este es el camino que elegimos transitar. Y continuamos acá en Tradición Musical. Luego de este doble de temas musicales, teníamos a Lisa de parte de Ecuador y a Amaral desde España. Queremos recordarles que ustedes, quiteños, ecuatorianos, tienen una cita con la solidaridad a través del Verano de Artes Quito. Hay diferentes actividades que se están realizando en diferentes espacios de la capital de los ecuatorianos, pero el centro neurálgico de esto es el Ichimbía. Ustedes tienen la oportunidad de darse cita, ya nos quedan dos sábados y dos domingos para disfrutar de grandes conciertos. Sábado 6 y domingo 7, sábado 13 y domingo 14. Hay diferentes agrupaciones nacionales e internacionales que vienen a visitarnos. De forma internacional tenemos a Alcia Costa. También estará presente desde Colombia Chucky Towns, también está desde Brasil, Celu, y hay algunas agrupaciones trascendentes ecuatorianas, cantantes ecuatorianos, Héctor Napolitano, Guardarraya, Carlos Grijalva, la banda 24 de mayo, todo esto se está presentando en el Parque Ichimbía, no se olviden. Si ustedes quieren mayor información pueden digitar www.culturaquito.gob.es y rápidamente podrán ya acceder sobre todo a todas estas actividades, saber los horarios, dónde se presentan y quiénes se presentan. En cuanto al programa Quito Tiene Teatro, para esta noche a las 19:30 se presenta la obra Akakuma del grupo Claudestinos. Esto va a ser en el patio de comedias. Aparentemente estas actividades son de acceso libre, no tienen costo, pero sí hay un costo y ustedes lo están pagando a través de sus impuestos, así que tienen que empoderarse, llenar las salas, llenar cada espacio donde se están realizando estas diferentes actividades. De manera paralela, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a pesar de que tiene algunas instalaciones cerradas, sigue trabajando por la cultura del país. Hoy a las 19:30 arranca la inauguración del tercer Festival Internacional de Música de Cámara. No se lo pueden perder, son 12 agrupaciones de Ecuador, Chile, Argentina y Venezuela que serán parte de este festival. Arrancan desde el 2 hasta este viernes 5 de agosto en la Sala Jorge Casa. El ingreso gratuito, no se lo pueden perder. Con esto vamos con un tema musical y regresamos para cerrar Tradición Musical. Delante de mi casa, cada día pasas tú, con tu perro y con tus compras, con tu camiseta azul. Corres rápido en la entrada, llamas al mismo ascensor. Te pregunto, hola, ¿cómo estás? Dime a dónde vas. Solo por azar. A escondidas miro hacia ti. El trébol de tu boca lo quiero para mí. Amigos, para cerrar esta edición hay una corrección. Quiero rectificar que la página web donde está la información es www.quitocultura.info. Ahí toda la información del BAC, una cita con la solidaridad. Si quieren hacer donaciones para los damnificados del terremoto, pueden comunicarse a la línea 1-800-500-100 o al www.unicef.org. Nosotros nos vamos, les deseamos que tengan un excelente martesito, nos volveremos a encontrar este viernes. No se olviden, sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya se viene Punto Diverso. www.casadelacultura.gob.es.